cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los niños a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comprarte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuelo Pantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Muy pero muy buenas tardes, y aquí estamos arrancando en el aire de Radio Nacional Bariloche por las dos frecuencias, un nuevo programa de 33 de mano, el programa de la Cooperativa de Comunicación Popular Colectivo al Margen de, como dice la apertura, la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro. Programa número 272, ¿cómo le va, Luciana Avilés? ¿Cómo se siente en esta tarde tan calurosa en Bariloche? Sí, me encanta el conteo, ¿viste? El conteo de programas es como la marca ahí que tenemos que tener en todas las aperturas. Me encanta saber que vamos por cuál, Fabi. Programa 272. Hermoso, hermoso. Bueno, así como Bariloche, hermoso también. ¿Cómo lo trata el frío? ¿A usted le gusta, no le gusta? Decía que las callecitas del barrio estaban un poco complicadas para hacer caminadas, ¿o no? A mí me gusta muchísimo el frío. En realidad fue una de las elecciones de venirme a vivir a la Patagonia, al disfrutar del frío y huir del enero porteño, que era una de las peores cosas que me pasaban en el año. Yo venía ya en la época de la fiesta, pero más estaba pensando si no me podía ir de vacaciones hoy, si viene enero en Buenos Aires. Calorón. Tengo que buscar un laburo a la madrugada para dormir todo el día y salir a la tarde noche a disfrutar de Buenos Aires. Así que a mí, dentro de las posibilidades térmicas, Buenos Aires es una ciudad que me permite disfrutar del clima, teniendo en cuenta esto, ¿no? Y siempre pensando por ahí en los ciudadanos y ciudadanas que la sufren o que no la pasan tan bien por cuestiones que tienen que ver con falta de recursos. Total. En lo que tiene que ver con caminatas, por la zona de Villa Los Coihues, imposible estar. Más que helada estaba la cosa, hasta la una de la tarde el sol era algo que había pasado en el día anterior. Perfecto, bueno, yo un poco y un poco, déjenme decirles, a mí me encanta un poco y un poco. Si pudiese, para mí, lo ideal del mundo mundial sería un ratito acá, un ratito en una playa, ahí, tipo tirada de pancita al sol, un mes o más, o dos, tal vez, como me encantaría y como, bueno, lo deseo para todos los años de mi vida. Veremos si se cumpla. Pablo Bassi también es de los míos. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? Yes. Muy bien, acá. A mí me gusta el sol, o sea, me gusta el frío con sol. Claro, ¿no? Así como, bueno, lo que está pasando ahora, ¿viste? Lo que está pasando hoy. Claro, claro, hoy. Y un verano tranqui también. Claro. El verano patagónico es... de un mes. Claro, sí. ¿Qué dice entonces Violeta Morado? Bienvenida también. ¿Qué dice? Perdón, que te acote. El veranito de un mes que tenemos, así, intenso. Sí. Hay que vivirlo a pleno. Ese, y sí. Y bueno, y así estamos, transitando este 33 de mano en este día, en esta emisora, como decía nuestro querido compañero Fabi. Nos pueden escuchar online, www.nacionalbariloche.com.ar. Tenemos diferentes formas de contacto para que, bueno, vayan haciéndose partícipes de este 33 de mano. Nos escriben al 2944-625040, 2944-625040. ¿Tenemos redes sociales? Tenemos redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Colectivo Al Margen. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que otras voces y otro sentido es posible. Unite a la comunidad Al Margen. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. Entrá en nuestra página almargen.org.ar y entérate de los beneficios de ser socie y ser parte de este proyecto colectivo. Este año se unen a la comunidad artistas, centros y organizaciones culturales que benefician a les socies. Seguí nuestras novedades. Asociate a la comunidad Al Margen a partir de 300 pesos. Al Margen, otras voces, otro sentido es posible si sos parte de este proyecto colectivo. Bueno, y estamos sorteando cosillas en el día de la fecha. No se olvide de nada, por favor, se lo pido. No, está todo agendadísimo, anotadísimo, porque tenemos sorteo. Vero, ¿qué vamos a estar sorteando en el día de hoy? Vamos a estar sorteando un paquetón de premios Al Margen que tiene revistas de colección, sí, libros y calcos. Pero, ¿sabes cómo participar? Bueno, con una consigna, porque así lo hemos determinado, consigna mediante, que la consigna, que ¿cuál es en el día de hoy? Es la siguiente, tenés que responder a una consigna relacionada a la efeméride del programa de hoy. ¿Cuál es la efeméride de los 40 años del estreno de la película The Wall de Pink Floyd? Entonces la pregunta es, ¿qué banda musical de los 70 y 80 te gustaría ver o volver a ver en un escenario? Me encantó. O sea, que ya no esté, digamos. Claro, exactamente. Tiene que ser una banda musical entonces de los 70 o los 80, como decía acá la Viole, que te gustaría ver o volver a ver en un escenario. Nosotros participamos. Igual, le digo por los que estuvieron ahí respondiendo, hay algún irrespetuoso que habló de una banda de la que soy fanático, que pido que por favor se ponga en YouTube, porque esa banda está vigente. Es más, está estrenando guitarrista porque está supliendo al guitarrista que está actualmente en la banda. Mirá. Así que ojo al piojo y a chequear, porque lo podemos dejar afuera. Eso no se hace. No, pero sí, entonces cumplir con la consigna es importante para que se lleven el premio. Volvemos a decir, 2944-625040, así pueden participar a través de nuestras redes sociales también. Y ya, bueno, ¿qué? ¿Hay algunas respuestas ahí? No, decir que en lo que respecta a la música de nuestra ciudad, estamos en la semana que se está llevando adelante el Festival Internacional de Música de Bariloche, que continúan los eventos, que en estos días va a haber una presentación de Toquinho, que es una de las cuatro presentaciones que hace en tengo entradas. Tiene entrada para Toquinho, mire qué suerte. Qué suerte. Que así me ha quedado la garganta después de Baglietto Vitale, mire cómo estoy, con té, a puro té, y que en lo que tiene que ver con fechas, en esta semana ha sido una semana dura para la música también. Ha fallecido Andy Fletcher, quien era el tecladista de Depeche Mode, banda emblemática de los 80-90, y también Alan White, baterista de Yes, quien fue nada menos que el reemplazante de uno de los músicos más grandes de la batería que actualmente sigue en vigencia, que es Bill Bradford. Así que Alan White también le tocó durante 40 años estar ahí en la bata de Yes. Semana heavy para estos recorridos. Sí, tenemos, bueno, entonces, que responder a la consigna, vayan pensando cada quien cuál es esta banda, banda musical de los 70 u 80 que te gustaría ver o volver a ver en el escenario, y tenemos más. Además, al final del programa vamos a decir los ganadores del sorteo de esta orden de compras del Colectivo Al Margen, el Colectivo de Diseño, perdón. Este premio es para socios y socias de la comunidad. Bien, o sea, socios y socias de la comunidad tienen un premio especial que en un ratito nada más les vamos a comentar quiénes son los ganadores de esta orden de compras para en el Colectivo de Diseño, entonces, para socios. Es así. Para socios y socias. Y entonces, ¿cuál es el paso siguiente? me meto en la página www.almargen.org.ar y me hago socia de la cooperativa de comunicación. Wow, ¿no? Eso es lo que ese queríamos. Es el camino. Eso es lo que queríamos. ¿Por qué tenés premiocito especial si sos parte de la comunidad? Sí. Bueno, nos vamos rapidísimo entonces a lo nos que sigue. Nos vamos al mundo de las noticias, recorrido por el mundo de las noticias. Esta vez arrancamos al revés. Vamos a arrancar primero con alguna noticia local y después vamos a ir abriendo el panorama. Yo tiro de la primera. Nueva fecha de la audiencia pública por la revisión de tarifa del transporte urbano de pasajeros aquí en la ciudad de Bariloche, con motivo de haberse suspendido la audiencia del 17 de mayo por paro de transporte. El Ejecutivo Municipal determinó una nueva fecha para el lunes 13 de junio a las 6 de la tarde en la sala de prensa de la municipalidad local, y se reabrió, que esto es importante, se reabrió el registro de participantes hasta el día miércoles 8 de junio a la 1 de la tarde. Tenés tiempo para anotarte en la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, ubicada en la calle San José. Esto está bueno, meterse en la página de la Intendencia de aquí de Bariloche y ver bien cuál es la manera para poder anotarse a exponer. Recordemos que la audiencia es no vinculante. Perfecto, buenísimo. Nos vamos entonces a otra información, que esto viene a ser mañana, pero aprovechamos para comentar porque hay actividades aquí en San Carlos de Bariloche. Mañana es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y nuestra ciudad se está sumando a todas las acciones en el marco de este 28M. Hay algunas exigencias que siguen vigentes, como por ejemplo campaña nacional de información y difusión acerca de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo y lo que es también el acceso a una legal, ¿no? La interrupción legal del embarazo. También exigen formación con perspectiva de género y específica sobre la aplicación de esta norma en todos los equipos de salud. Efectiva implementación de la educación sexual integral en todos los niveles y modalidades educativas. Incorporación de más equipos de salud que garanticen el derecho. Basta de criminalización de las mujeres que deciden sobre sus cuerpos y también de los profesionales, como es el caso de Miranda Ruiz, que es una médica de Salta que se encuentra, bueno, justamente judicializada por llevar adelante una práctica que es legal. Así que mañana están invitando a sumarse aquí en San Carlos de Bariloche a un pañuelazo y cartelazo desde las 3 de la tarde en las escalinatas del Hospital Zonal Ramón Carrillo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos entonces en este picadito? Bueno, yo tengo una cortita. Renunció del ámbito provincial, renunció esta semana la ministra de Educación, Mercedes Jara. Asumió su reemplazante, Pedro Núñez, esto en medio de denuncias de contrataciones sin licitación. En el marco, aparte del conflicto docente, se le reprochaba desde el Ejecutivo, dicen obviamente, esto no lo van a reconocer públicamente, las negociaciones que encaró con el sindicato docente UNTER, y entre otras cosas también este anuncio que había hecho sobre el fin de la calificación numérica en los boletines de los chicos y de las chicas estudiantes rionegrinos, que una medida con la que tuvo que dar marcha atrás en el marco de esta renuncia. Uh-huh. Nos trasladamos de cartera, nos vamos a la cartera de salud, porque el lunes, desde el lunes 30 de mayo y hasta el viernes 3 de junio, arranca el paro de salud. La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro, ASPUR, ratificó este viernes en conferencia de prensa el paro total de actividades de la próxima semana, desestimó la convocatoria del gobierno en el seno del convenio colectivo del sector y planteó un difícil panorama para la prestación del servicio ante las renuncias de muchos profesionales que se registran en los hospitales públicos. Sobre la convocatoria para el 8 de junio, que se conoció para una reunión sobre el convenio colectivo, indicaron que no cambia absolutamente nada y señalaron que se les tomó el pelo en esa mesa de salud, y también agregaron que en el llamado se los menciona como agrupación y que en verdad son trabajadores hospitalarios, son un sindicato, son ASPUR, por eso deberían corregir la manera en que se los trata. Bien, seguimos entonces en este picadito pim pum pan de estas noticias de la semana, y contarles también que se anunció esto que veníamos anticipando desde hace un par de viernes, que tiene que ver con la marcha mapuche que va a confluir en Viedma. ¿Cuándo va a ser? El próximo 10 de junio, desde toda la provincia hacia la capital rionegrina. Se van a estar manifestando en la legislatura, en la Dirección Provincial de Tierras, y en la gobernación. Van a expresar el rechazo a proyectos mineros y también de hidrógeno verde en los territorios, y la marcha va a finalizar en la sede del Superior Tribunal de Justicia. Así que próximo 10 de junio, marcha mapuche hacia Viedma. Muy bien, y también por otro lado avanza la plantación de 9.000 araucarias para recuperar lo que arrasó el fuego. El Parque Nacional Lanín, junto con comunidades mapuches, lleva adelante un programa de restauración y conservación de la araucaria araucana, una especie única que crece en la provincia de Neuquén y en la región de la Araucanía, en Chile, la cual se vio afectada por los incendios forestales y la degradación ocasionada por el cambio climático. Se llama Proyecto Pehuen, tal la denominación que recibe esta especie arbórea en lengua originaria. Así que 9.000 araucarias provenientes de viveros y de la comunidad mapuche Puel y Aigo. Bien, nos vamos al Caribe, donde le gustaría estar en estos momentos. A lindas Luciana playas. Igual, no conozco este país del que vamos a hablar, pero se rumorea que tiene unas playas más lindas. Bueno, vamos a chequearlo. Colombia. Bien, este domingo Colombia realiza elecciones generales para elegir al nuevo presidente. Esta es la primera vuelta, ¿no? Tiene muchas chances el hombre de izquierda, Gustavo Petro, que todos aseguran que pasaría a segunda vuelta. Ahí en Colombia, con el 51% vos ya ganás, pero si no obtenés el 51% vas a segunda vuelta. Y las dudas es quién lo va a acompañar, ¿no? Ahí hay dos alternativas de derecha. Una es la de Federico Gutiérrez, que es el candidato oficialista, y hay otra que puse el mismo nombre, Federico Gutiérrez, también me equivoqué. Bueno, y hay otro candidato de otra alternativa de derecha, y en concreto está la oportunidad histórica, ¿no?, para poder ensanchar a partir de este domingo la corriente de gobiernos progresistas, de centro izquierda, del campo nacional y popular de América Latina. Bien, vamos a meternos en algo que, bueno, vamos a profundizar con una entrevista, porque les cuento que han subido el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Pasó de 225.000 a 280.792 pesos. Van a pagar el tributo 1.2 millones menos de trabajadores y trabajadoras que en el año 2019. ¿Es ganancia el salario en una Argentina tan concentrada? ¿Está bien que a una trabajadora le descuenten 60.000 pesos y gana 255.000? Bueno, algunas de las cosas que vamos a estar charlando con Diego Rebocio, él es periodista, analista económico del diario AR. También, bueno, tema de renuncia de Roberto Feletti, de que quedan truncas las retenciones al trigo, de que hay que buscar otro instrumento para bajar el precio. Bueno, sobre todas estas cosas profundizaremos en un ratitito nada más. Muy bien, no sé si quiere contar lo que ocurrió este 25 de mayo, Lu, el día del operador y la operadora. Sí, pues, bueno, vamos a aprovechar de saludar a Les Opers, que nos están escuchando, a quien nos hace ahí todos los honores en la operación técnica también. Un feliz día, atrasadito, pero bueno, llegamos. Y contarles que sí, bueno, este 25, además de ser el 25 de mayo, fecha patria, fue el día de la operadora operadora técnica de radio. Bueno, hay un reclamo, y hay varios reclamos, en verdad, puntuales, sobre todo de operadores autoconvocades, que son un colectivo autogestivo que trae a colación algunas problemáticas que tienen que ver con el sector, con las mujeres sobre todo, y con las diversidades ahí en este rubro, ¿no? Así que conversamos con Natalia Bravo, ella nos cuenta ahí en un pequeño fragmento de entrevista que tenemos para compartirles por dónde va todo esto que estamos mencionando. Los números no nos extrañan, o sea, sean espantosos y abismales, porque de 862 operadores totales del país, 160 solo son mujeres, 2 trans y 2 no binarie. Y esos números determinan que hay condiciones que no son justas para las personas que son trans, travestis o no binarias. No hay travestis, por ejemplo, en la operación técnica, y traduce la masculinización de la operación técnica. Es súper importante que las mujeres trans, travestis y no binarias, distintas diversidades sexuales, tengan un lugar preponderante en el control, porque es el lugar a donde se toman decisiones, se toman las decisiones. El aire sale gracias a alguien que está en el control. En esta pandemia, si hay algo que se desnudó, fue la esencialidad de los operadores. Todos salían por Zoom a los operadores y las operadoras. Se nos multiplicó el trabajo, porque justamente no podemos faltar en la radio. Algo muy cotidiano que nos pasa a las operadoras es no te puedo dar el trabajo porque sos madre. Nos lo dicen en la cara. Cuando una mujer trans, travesti o no binaria se sienta en el control, lo primero que se mira es su género. Y seguimos con los conflictos, porque en Página 12 hace rato que están con un conflicto salarial. Aparte, bueno, Página 12 cumplió esta semana 35 años. Muchos nos hemos criado con Página 12. Y bueno, para hablar específicamente sobre este conflicto, vamos a escuchar a Ana Pauletti, que es delegada de la Comisión Interna de Página 12, que nos cuenta por dónde va ahora la situación. Hola, soy Ana Pauletti, delegada de Página 12. Junto a mis compañeros y compañeras del diario, estamos llevando adelante un reclamo por recomposición salarial. En 2016 nuestro salario estaba un 42% arriba de la canasta básica y hoy está casi 25% por debajo. Llevamos ya 16 paros de 24 horas. Estamos tratando de que la empresa nos convoque a una negociación. Sin embargo, la empresa empleadora nos dice que recién se va a sentar cuando conozca los términos de la paritaria. En el día de ayer realizamos un acto en la puerta del diario. Se cumplían 35 años de la salida del primer ejemplar de Página 12. Estuvimos rodeados de lectores, de compañeros de trabajo, de referentes de la cultura. Y bueno, y además dimos a conocer una carta que tiene el apoyo de más de 1.300 personas. Gracias por ayudarnos a difundir nuestro conflicto. Recordar solamente que Página 12 desde hace unos cuantos años es del grupo Octubre, el sindicato de porteros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El sindicato que lo está manejando es parte del grupo Octubre, de todos los productos que tiene actualmente en la calle. Sí, muy bien, y esto sigue, así que en las próximas semanas veremos cómo continúa el conflicto, ¿no? Realmente en todas las áreas se están dando estas situaciones, ¿no? Y hace 35 años también, y esto tiene que ver con un respiro musical que nos vamos a tomar para cerrar esta primera parte del 33 de mano número 272, salía un disco que nos hizo volver a bailar. Era un momento musical de Charly García en que uno esperaba a uno de los discos que iba a salir, ahí con la ansia de ¿para dónde irá este ñato? Que esto, en el caso de quien le habla, lo mantuvo hasta el final de su carrera y lo sigue manteniendo. Cada vez que hace un run ahí de Charly García, estoy pendiente de lo que pasa. Pero mire, en parte de la religión, un verdadero seleccionado de este disco que se grababa hace 35 años, estaba en la banda el propio Charly, Fabiana Cantilo, Fernando Samalea en la batería y caja de ritmo. Un tal el Chacal que andaba ahí en las percusiones, me gustaría conocer la cara del Chacal. Daniel Melingo en saxo y como invitado David Lebón, Cheri Porier y los Paralamas de Suceso. Una recomendación, seguir el blog de Mario Breuer, quien fuera ingeniero de sonido de ese disco, para enterarse de algunas anécdotas de parte de la región. Adelante, Charly. El 31 de diciembre de este año vencen fondos para la cultura que sostienen al cine, la música, el teatro, las bibliotecas populares y los medios comunitarios. El proyecto de ley que frena esta caída fue aprobado en comisión, pero todavía debe ser tratado en las cámaras de diputados y senadores. Si esto no ocurre, podrían perderse más de 1 millón de puestos de trabajo referidos a la cultura de nuestro país. Tratamiento ya. La batalla todavía no terminó. "33 de mano". Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Bueno, y retomamos parte de lo que recién emitimos, que es este comunicado spot de Unidos por la Cultura. Van a estar realizando el 1 de junio al mediodía en Buenos Aires, frente al Congreso nuevamente, una intervención artística y conferencia de prensa exigiendo, como decía bien el spot, el pronto tratamiento de la ley 3823 de 2021, la que se conoce esta ley de la continuidad de los financiamientos para todos los espacios culturales públicos. Perfecto. Bueno, tenemos premios en el día de la fecha, así que aprovechamos de decirte que este paquetón de premios al margen tiene revistas de colección, libros, calcos, y eso por un lado. Por otra parte, tenemos otro sorteo, que es una orden de compra en el colectivo de diseño, pero ese es exclusivo para les socies. Así que si te querés sumar a esta comunidad de socies, www.almargen.org.ar. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, la consigna es, ¿cuál es, Violeta Moraga? La consigna del día de la fecha. La consigna es responder a esta pregunta. ¿Qué banda musical de los 70 o de los 80 te gustaría ver o volver a ver en un escenario? Bueno, hay respuestas, señoras y señores. Por acá dicen Pink Floyd, Queen y Rolling Stone. ¿Hay Rolling Stone? Alto musical. Sí. El día que se vayan a Rolling Stone, ya nada quedará sobre la tierra, le digo. Bueno, los gatos, dicen también por acá. Nos escribe Gerardo, que nos dice, banda de los 70 que me gustaría ver sería The Runaways. Así que por aquí esto. También nos dicen, ¿Yes? ¿Entiendo bien? Yes. Bueno, Deep Purple y Patti Smith. ¿Quién también fue el irrespetuoso que dijo Deep Purple? Me lo saca de la lista inmediatamente. Está de gira Deep Purple. Bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué les gustaría? Arranque usted. ¿Queen? Sí, la mía también. ¿Beatles? Es la mía, sí. Sumo. Sí. Me asumo. ¿Y usted? ¿Agosta? Tengo un paréntesis mental de fines de los 80, principios de los 90. Hay muchos años que no recuerdo muy bien por dónde anduve. Se me perdía la agenda seguido. Pero una banda que volvió en estos días es Tears for Fears. No sé si la tiene. No, yo no. Cantaba un tema Shout, un tema que la rompió. Bueno, han vuelto los muchachos a dar vuelta. Y no tengo mucha, le digo la verdad. No, alguna banda metalera seguramente me gustaría que vuelva. Bien. Bueno, ustedes que están del otro lado pueden participar, pueden sumarse a estos premios que se van al final del programa. 2944-625040. Esa es la forma. A través de nuestras redes, estamos en Instagram y en Facebook como Colectivo Al Margen. Y de esta manera nos vamos a charlar un poquito con Viole Moraga sobre cultura y qué nos trae para el día de la fecha. Y bueno, seguimos en esta distensión de viernes, ¿no? Y bueno, hay que reírse un poco con esta semana tan tensa que tenemos, tantas noticias, tantas cosas que están pasando. Así que la propuesta para hoy mismo, viernes 27 de mayo a las 9 de la noche, allí en Espacio MoMA, Traful 210, queda cerca para la gente de los kilómetros, queda cerca para la gente del centro, es un lugar ideal para ver Impro Acción Retro y reírse y divertirse un poco ahí con Adrián Marré. Es actor y docente con quien estuvimos hablando y nos contaba un poco de qué se trata esta Impro Acción Retro que va a tener lugar hoy a las 21 horas allí en Traful 210 en el centro, en el espacio MoMA, este centro cultural donde hay una oferta diversa de propuestas todas las semanas, viernes, sábado, domingo. hay para todos los gustos. Pero hablemos ahora de Improacción Retro y acá está Adrián Marré para contarnos de qué se trata. Bueno, este viernes vuelve a presentar Improacción, le estamos dando como un cariz temático, que en realidad es más una excusa como para recibir a la gente y demás, pero suele ser los shows clásicos de Improacción, que ya tenemos más de 500 funciones y que se vienen sucediendo hace 10 años, ¿no? Con alguna intermitencia, no siempre, y ahora, bueno, volvimos a la carga desde hace unos meses a poner nuevos shows. Y de viernes va a ser nada, otra fiesta de impro en donde la gente participa con sus títulos, con sus ideas, y nosotros lo llevamos adelante poniéndonos dificultades en ejercicios diversos. Nada, divierte mucho a la gente, es un show de humor participativo, no porque los hagamos participar a la gente, aunque en algunos ejercicios el que quiere puede participar, pero es un show de humor que arma en cierta manera a la gente con sus títulos y ideas. Es un juego teatral en donde un poco se ven los hilos del teatro, ¿no? Cómo se arma una historia, cómo se van armando los personajes, cómo las ideas del público van también colaborando con el armado de las historias. Y bueno, nada, la verdad es que es un show que la gente disfruta mucho y que puede venir repetidas veces, ¿no? Tenemos un público que se va renovando, pero mucha gente que lo viene a ver repetidas veces. Tiene más que ver con algo más de resultado, ¿no? O sea, porque uno acá busca un resultado más que un proceso, porque en la impro no se ensaya, sino se entrena. Y bueno, es como una adrenalina interesante estar ahí sin red, aunque uno tiene la red de su experiencia, su conocimiento, de lo que vivió, de lo que observó, de lo que aprendió. Pero bueno, uno no sabe hacia dónde va. Obviamente, después de tantos años de conocernos y de estar juntos, Lionel, Alejo y yo, tenemos una idea de las potencias y de las debilidades de cada uno, entonces vamos jugando también con eso. E incluso los errores son parte del show también, hasta son buscados como para generar el humor, que es básicamente, en este caso, de esta impro, la búsqueda que se hace. Me gusta mucho, así como me gusta mucho el teatro más formal o más clásico, me gusta mucho esto de improvisar. Pero bueno, la gente valora eso, ¿no? Como estos pibes pueden hacer eso en 30 segundos y disfrutar de una historia a veces más compleja, a veces menos compleja, a veces más interesante, a veces menos interesante, pero que siempre tiene como un delineamiento de personajes y de lugares y de ideas. Que está bueno, al estar hecho en el momento es divertido. En este tipo de espectáculo que nosotros armamos, las ideas del público son básicas para nosotros y nos parece que es una manera de improvisar también que muestra un poco que realmente es improvisación, ¿no? Uh-huh. Que no hay nada mal. Voces al margen. Muy bien, ahí lo escuchábamos a Adrián Marré, es actor muy reconocido en nuestra ciudad, director también y docente, director del Multiespacio Cultural MoMA. Nos contaba un poco de qué va esta Improacción Retro, ya llevan más de 500 actuaciones, nos contaba muchísimo. Pero aparte hablábamos con él de todo este regreso, ¿no es cierto? Que tenemos muchas más propuestas después de 2 años de pandemia, de estar todos guardados, se activó todo y tenemos como para elegir, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, le preguntábamos un poco cómo vivían ahí en el espacio cultural este regreso, el regreso a las pistas, y bueno, esto nos contaba. Realmente cuesta, como siempre, sostener un espacio cultural, sobre todo un espacio cultural que tiene mucho en cuenta al artista y al público, porque es un espacio hecho a pulmón, digamos, como la gran parte de los espacios culturales, es autogestivo, es independiente, y estamos contentos porque fue como retomar de alguna manera, con algún impulso, lo que venía haciendo, ¿no? O sea, ese crecimiento que venía teniendo MoMA previo a la pandemia se pudo reflotar y se pudo fortalecer con algunas cuestiones de alianzas estratégicas, de que es un espacio amplio y que tiene más de un espacio, con mucho cuidado desde nuestra parte de los artistas, uno estando también del lado del artista sabe las necesidades, uno trata de que esas cosas estén resueltas, y creo que eso la gente también lo vivencia, ¿no? Eso se siente, y viene a MoMA, se siente cómoda, siempre estamos atentos a las críticas que pueden surgir para mejorar, que veo como, sí, un resurgimiento, instalar este nuevo espacio, para nosotros era un desafío, y creo que se hizo de la manera, de una manera procesual lógica, en base también al trabajo que le vamos poniendo. Por suerte, de acá a agosto tenemos toda la fecha tomada, hay muchísimas propuestas diversas. Por otro lado, es un espacio que no está midiendo quién viene o quién no viene, qué artista viene o quién no viene, ciertas cosas que por una cuestión sonora no elegimos tener o no podemos tener para no estar al barrio. En base a lo otro, nuestra propuesta es estar abierto a todo, valga la redundancia, a todo tipo de propuestas. Voces al margen. Muy bien, ahí lo escuchamos entonces a Adrián Marré. Tienen tiempo para acicalarse, prepararse, vestirse y salir a ver Impracción allí en el... Acicalarse, ¿no? Sí, ella. Acicalarse. Es antiguo, ¿no? Sí. No sé, pero es parte de mi vocabulario. Muy bien. Soy antigua. Bueno, prepararse para una noche para poder entrar en calor con el frío que hace. Ay, sí, hermoso. Hay que reírse un ratito. Total. Y aparte de esto de improvisar, ¿no? Todo un desafío debe ser esto de que contaba ahí Adrián. Así que bueno, la invitación es hecha. Es muy divertido que la gente va tirando títulos y esa adrenalina de improvisar en el momento, de que te salga, te puede salir cualquier cosa. Total. ¿Sabes qué hago? Yo hago como con los magos. Miro a ver dónde está el libreto, porque no sé, no creo que le salga todo tan así. Y algunas así, bases. Yo estoy mirando el piolín siempre, pero nunca lo encuentro con esta gente. Alguna base tal vez, ¿no? Seguramente que algo bueno, de dónde tirar. Bueno, tienen toda una trayectoria que van construyendo de la experiencia, ¿no? Pero bueno, realmente es, yo he ido a otras improvisaciones y es muy divertido. Bien. Bueno, hablando de improvisaciones, tenemos consigna, ¿no es así? Sí, improvisemos, tenemos consigna y esto es, ¿qué banda musical de los 70, 80 te gustaría ver o volver a ver en un escenario? En esta consigna no hay posibles ni imposibles, ¿no? Claro, no. Estaba viendo por lo que va contestando cada uno de los y las oyentes, sí. Porque si es por imposible, yo me juego por Frank Zappa. Listo. Así nomás. Así nomás se lo digo. Sí. Bueno, ¿Viole? Yo qué serio que no, se lo no, dije. No sé, todavía no sé. Me voy a todos los recitales que nombraron. No tengo problema. A Queen, me gustaría mucho ver un recital de Queen. Sí, a mí también. Queen, sí, yo había dicho como primera opción. Así que Queen. Manu de Paz, que en un ratito ingresa. Ahí en un ratito nada más lo tenemos aquí con nosotros. Pero ya tiene la respuesta para esta consigna del día de la fecha. La repetimos, lo agarramos así, medio que así en el aire. ¿Qué banda musical de los 70, 80 te gustaría ver o volver a ver en un escenario? Mientras Manu de Paz lo piensa, nos vamos a la música. Sí, me pasa, el tipo viene a hablar de cosas serias, usted le tira esto de la consigna. Esto es así, vieja. O sea, vos venís acá, te sentás en los micrófonos y acá suceden cosas. Ocurre la magia, otra que improvisación. Claro, exactamente. Escúcheme una cosa, un llamado a ustedes tres. ¿En qué televisor en blanco y negro vieron el show de Vélez de Queen? En los 80. Ah, no. Yo no estaba. Yo no estaba tampoco. No estaba. Yo tampoco. Yo estaba naciendo. Claro, yo. ¿Año 81 fue eso? Así está. Bueno, ahí. Vamos a la música. Un romance de estación. Le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. La fenda le chorreaba de odio. Y él quería conocer eso de irse a California y trabajar. Estamos escuchando Un loco en la calecita, Fabiana Cantilo. De mecánica en la boca. Se apresuró y se arrancó de a uno los dientes. ¡Ja! Y se salvó por ser de clase 57. Nunca tuvo un buen hogar. rodillas, se volvió a cansar y no paró hasta ver la heroína. Ha visto un loco en una calcita, casi desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía y silbaba abajo por no molestar. Abuela y estuvo preso por robar un auto y llegó a Gerais y se pegó el tren. Y Dios es una máquina de humo. Y Dios es una máquina. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Y acá estamos, volvimos, arrancamos la segunda hora de 33 de mano, edición número 272, así es. 272. Así es, compañera. Muy bien, bueno, acá estamos entonces transitando con ustedes un ratito más este hermoso programa que estamos haciendo, la Cooperativa de Comunicación Al Margen. Tenemos mucho contenido en esta segunda hora, así que rápidamente me voy a contarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos allí como Colectivo Al Margen, tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos un WhatsApp que se pueden comunicar también. Nos encantaría que nos vayan respondiendo a la consigna, que ahora nada más se las paso a comentar. Pero nos escriben al 2944-625040. Para leernos, www.almargen.org.ar. Ahí también se enteran cómo hacer para ser socios, que tienen un montón de beneficios, que también se pueden enterar por ahí. Y como les decía recién, estamos con consigna en el día de la fecha, así que si tienen ganas de sumarse a los sorteos que estamos teniendo en el día de hoy, que es el paquetón de premios Al Margen, con una revista, con revistas de colección, con libros, con calcos y demás, bueno, nos pueden escribir contándonos qué banda musical de los 70, 80 te gustaría ver o volver a ver en un escenario. Y recordarles que también tenemos otro sorteo exclusivo para socios, una orden de compra en el Colectivo de Diseño. Eso se va al final del programa. Y también decir que en definitiva todo esto son estrategias para seguir sosteniendo este espacio de comunicación popular que ya lleva tantos años aquí en la ciudad de Bariloche y del cual participamos tantos compañeras y compañeras, así que haciéndote socio con un monto, pero no me gusta usar una palabra despectiva, pero lo que una minucia, claro. Una minucia poder ser, claro, parte del colectivo Al Margen directamente. Bien, y bueno, y también nos siguen desde la región, porque estamos transmitiendo en La Negra, allí en Bolsón, Alas, también ahí en la vecina localidad, estamos en Fogón, en El Hoyo, en Pocahuyo, San Martín de los Andes, Radio Encuentro en Viedma, Petú, Mojelaín del Maitén, Sudaca entre Leu y la Riera de Chosmalal. ¿Y las de aquí de Bariloche? Estamos en FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Conexión, FM Los Coihues y Radio Espica. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Otras voces en el aire de tu radio. Permiso, permiso. ¿Qué vas a hacer el sábado 28 a la noche? Mirá que Punto Cero Teatro presenta El Pabellón de los Inconclusos. ¿Dónde? En la Escuela Municipal de Arte La Llave, Onelli y Sobral, a las 21 horas. ¿Qué cuánto sale la entrada? No, no, es a la gorra. Si querés reservar tu lugar, mandanos un mensaje al 2944935897. 2944935897. ¡Al Pabellón! ¿Te la vas a perder? Hay novedades urgentes. Claro, exacto. Perdón. Sí, hay novedades urgentes. Sí, efectivamente, estamos en condiciones de anticipar que renunció Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio, que acaba de presentar su renuncia frente al ministro de Economía, Martín Guzmán. Ambos habían tenido una reunión en el día de ayer y Feletti renunció por no compartir la política de precios que va a llevar adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo hizo público a través de su cuenta de Twitter. Señala: he presentado mi renuncia al cargo de secretario de Comercio Interior. Agradezco al presidente Alberto Fernández por la confianza y a los ministros Matías Culfas y Martín Guzmán por su trato siempre profesional y respetuoso. Hoy a la mañana, que aprovecho para despedirlo y darle gracias por todo el trabajo realizado, hablaba con Roberto Feletti y él me contaba cómo se disparó el precio de los alimentos justamente cuando la guerra se desató, cómo se disparó en la Argentina. Y la verdad lo escuché con mucha atención, a alguien que ha trabajado muy codo a codo con nosotros y ha puesto todo su empeño en el tiempo que trabajó con nosotros, pero que le tocó enfrentar este momento tan singular. No es un hecho aislado la salida de Roberto Feletti. Fue una renuncia sorpresiva. No la esperaba nadie en el gobierno nacional. El día de la renuncia de Roberto Feletti, finalmente empieza a llegar alguna información que empieza a dar cuenta de un posible relevo que sería, según dicen algunos, Guillermo Hang. Guillermo Hang, que es actual director del Banco Central de la República Argentina y es licenciado en Economía por la Universidad de La Plata. Y este clip que escuchábamos recién, mientras, mire lo que son los tiempos. La semana pasada estábamos aquí haciendo el 33 de mano previo y nos enterábamos de esta noticia que sacudía el panorama político. Algunos dicen que era totalmente esperado, otros dicen que era una manera de mantener algún tipo de estabilidad de fuerzas dentro del gobierno nacional, pero se veía como que cada vez las fuerzas se inclinaban más para un lado y que el gobierno nacional está tomando también una postura clarísima en torno a qué figuras quiere reforzar y a qué figuras es como que están ahí. Que bueno, si están, están, y si no, el rumbo parece que va para un único camino. Le quiero decir una de política y tiene que ver con el presente, pero el presente más inmediato. No sé qué peso político tendrá esta noticia que le voy a leer el título, pero la Unión Cívica Radical eligió a Gastón Manes como nuevo titular de su convención. ¿Se acuerda que hay un partido radical y que hay una convención nacional que es uno, sí, de los máximos órganos que rige este partido? Bueno, hubo una lista de unidad, no aclara la noticia qué cantidad de integrantes había en esta convención para declarar esta lista de unidad. Y la convención y el nuevo titular tiene el rol estratégico de establecer la política de alianza del partido rumbo a las elecciones del 2023, recordando también que el radicalismo continúa dentro de la principal alianza opositora. Bueno, no es menor la elección de Manes, porque lo que justamente va a definir la Convención Radical próximamente es el marco de alianza, el diseño que va a establecer en su interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Con PRO y con Coalición Cívica, e incluso con la posibilidad de agregar a otras fuerzas políticas, como puede ser los libertarios, encabezados por Milei, Expert, etcétera. Uh-huh. Es el rol que jugó Ernesto Sanz en 2015, cuando condujo el proceso por el cual el radicalismo converge en alianza con el PRO y, bueno, termina ganando las elecciones. Bueno, a ver, como para organizarnos, ¿les parece dejar un par de puntitas ahí girando para hacer y profundizar en un ratito nada más cuando intentemos esta comunicación con el entrevistado que estamos a continuación por presentar? Pero para dejar girando un par de puntas, ¿sobre qué vamos a hablar con el periodista de economía con el que vamos a profundizar? ¿Qué gira? Bueno, vamos a hablar con Alejandro Rebocio, que es el periodista del diario AR, sí. Es el que escribe los análisis económicos en el diario. Y la idea un poco era bajar a la realidad, analizar las noticias más importantes del último tiempo, sobre todo en esta semana, en la cual hubo dos novedades de contenido político importantes. Una, la renuncia del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, uh-huh. Y por otra parte, podemos llamarlo como una especie de viajite de Sergio Massa contra el ministro de Economía Martín Guzmán, que se tradujo hoy finalmente en el anuncio de una elevación de el piso de salario del piso imponible de ganancias, ¿no? Bien, y eso bajado a territorio, digamos, o sea, cómo eso impacta en nuestras cotidianeidades y demás. La idea era esa, entonces en un ratito nada más volvemos con el tema. Ahora tenemos presencia en el piso, así que seguimos. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de mano, 8 años de comunicación popular. Unite a la comunidad al margen. Te necesitamos para seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Por eso, este año, llenamos de sonrisas la comunidad. Artistas locales, centros y organizaciones culturales se unen a la comunidad al margen, beneficiando a les socios con descuentos y entradas gratuitas a sus espectáculos y talleres. Asociate a la comunidad al margen a partir de 300 pesos. Entrá a nuestra página web almargen.org.ar/asociate a la comunidad al margen. Entérate de todos los beneficios de ser socie y seguí viaje con nosotros. Y ahora sí, habíamos dicho, tenemos presencia en el piso y nos encanta que parte del equipo venga también, más allá de quienes estamos todos los viernes, que nuestras columnistas, vengan aquí a compartir con nosotros. Y entonces le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Manu de Paz. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por recibirme así y, bueno, un placer estar acá con ustedes y charlar un poco de los temas que seguimos en la agenda ambiental y, bueno, en la columna que seguimos habitualmente. Total, es diferente, ¿no? El cara a cara. Viene a dar la cara. ¡Claro! Porque, claro, escribe también. Le decimos a las audiencias que él está también en nuestra página www.almargen.org.ar. Tiene su segmento y algún ida y vuelta también, algún cruce ahí con las audiencias también. Muy interesante. Esta semana escribió una nota sobre trigo transgénico y ahí hubo una respuesta de compañeros, incluso una investigadora del CONICET, ¿no? Se armó ahí un debate muy interesante en el Facebook de Al Margen. Sí, bueno, el tema del trigo transgénico es... ya de por sí, cuando se habla de transgénico, es un tema que se arma polémica. En general, yo suelo meterme en temas

33 de mano. Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular. Bueno, estamos ahí en el tramo final del programa. Nos habíamos olvidado de preguntarle al querido Manu de Paz que no se nos vaya, no se nos vaya, no se nos vaya, que rápidamente le preguntamos por la consigna. ¿Se acerca un cachito? ¿Se viene por aquí? Le vamos a responder, porque estamos con consigna. Últimos minutos también para decirle a la audiencia que puede participar al 2944-625040. 2944-625040. Últimos minutitos para contactarse y respondernos. ¿Qué banda musical de los 70, 80 te gustaría ver o volver a ver en un escenario? Participás por un paquetón de premios al margen que en un ratito nada más sorteamos. Revistas de colección, libros y también calcos. Manu de Paz nos contesta. ¿Qué? Podría ser Manal, Pink Floyd. Sí. Y bueno, por ahí Los Redondos. Buena. Bueno, pero sí, bueno. Claro, ahora Los Redondos. Sí, Los Redondos está bien, sí, está bien. Se la dejamos, se la dejamos. No, ¿entró? Sí, entró. Entró, tremendo. Bueno, esto es para participar del paquetón de premios. Ya nos han respondido bastante, así que en un ratito nada más sorteamos. Y también contarles que tenemos para les socies un sorteo especial, una orden de compra ahí en el colectivo de diseño. Y desde ya te volvemos a decir, porque nos encanta que esta cooperativa siga creciendo. ¿Y cómo es? Si no es con nuestros socios y nuestras socias. Así que ingresan allí a www.almargen.org.ar y ahí se enteran cómo hacer para sumarse a nuestra bella comunidad. Bueno, continuamos. Continuamos. Vamos a continuar con una nota que publicamos esta semana en almargen.org.ar que tiene que ver con los espacios de alfabetización y apoyo escolar que hay para alfabetización de adultos y de apoyo escolar de chicos y chicas. Uh-huh. Vos sabés que después de la pandemia la falta de conectividad en muchos barrios hizo destrozos en muchos pibes. Y por otra parte también cortó muchos procesos de alfabetización que se venían desarrollando. Uh-huh. Nosotros, bueno, ahí en la nota que van a poder ver en la página, que se llama No tiene edad la escuela, alfabetizadores de Bariloche, estuvimos charlando por un lado con Rubén Lagrás, que es integrante de las brigadas educativas que impulsa el Frente Patria Grande. Nosotros ahí en el semillero Vientos de Libertad, en Nahuel Hue, tenemos un punto a donde asisten chicos, chicas, y donde se realiza alfabetización de adultos. También en el merendero Aligüen del barrio Vivero. Nos contaba él un poco el proceso de convocatoria que tuvieron a principio de año, un proceso que se hizo en todo el país, con muchísimo éxito en la convocatoria de alfabetizadores y de alfabetizandos, que es el nombre que adquieren las personas que desean ir a aprender a leer y escribir. Y después también charlamos con Rubén Terrile, él es integrante de la CTA de nuestra ciudad. A principios de mayo la CTA lanzó una convocatoria también en búsqueda de alfabetizadores y de personas con necesidades de aprender a leer y escribir. Y bueno, y ahí tenemos el audio, Juli. Buenísimo. Bueno, ahí tenemos el audio entonces con la entrevista que le hicimos a Rubén. La escuchamos y después seguimos hablando. Queridos compañeros de Al Margen, les comento cómo comenzamos las nuevas campañas de alfabetización con la CTA y con el método de alfabetización Yo Sí Puedo, que veníamos suspendidos por la pandemia hace 2 años. Bueno, nos volvimos a reincorporar en esta tarea de trabajo voluntario para poder enseñar a leer y escribir a todos aquellos compatriotas que por alguna causa no han podido realizar sus estudios de escolaridad primaria. Comenzamos el día 9 de mayo con mucha alegría, porque hacía ya 2 años que no estábamos juntos y resolviendo esta tarea, y hicimos primero una promoción con la invitación a todas las personas que quisieran enseñar a leer y escribir, que se sumaron 60 en esa oportunidad, y comenzamos las clases el 9 de mayo con 8 alumnos en un principio, y bueno, ahora ya quedan consolidados 6 alumnos. Nosotros entendemos que todavía tendríamos alguna posibilidad de incorporar algunas personas que tuvieran la voluntad y la necesidad de aprender a leer y escribir, así que están invitados todos los que quieran irse llegando a las clases que se están dictando en el SOYEM, Sindicato Municipal, allá en la calle Gallardo 1262. Ahí los esperamos de 15 a 16:30 horas todos los días, de lunes a viernes. Esto es un trabajo voluntario. Un trabajo voluntario significa un intelecto más elevado, quizás, que los que no han comprendido esto de hacer un trabajo voluntario en donde no se cobra nada ni se paga nada por enseñar a leer y escribir y por aprender a leer y escribir. Eso nos da toda una ventaja de que no hay ninguna segunda intención en nuestra labor, simplemente la tarea concreta de enseñar a aprender a leer y escribir. Este aprendizaje nosotros lo podemos resolver en solo 100 días. O sea que toda persona que no sabe ni leer ni escribir, en 100 días termina escribiendo una carta a sus afectos, a su pueblo o a quien él realmente quiera dedicar ese examen que después nosotros elevamos a la UNESCO, como para que quede el testimonio de todos los alfabetizados en nuestro país. Este es un método cubano desarrollado con un criterio de velocidad. Empieza por lo que la persona que no sabe leer ni escribir conoce, que son los números, y por ahí vamos avanzando. Las primeras letras que se enseñan son las vocales, A, E, I, O, U, y se le dan los números 1, 2, 3, 4 y 5, y después comienzan las consonantes, que también van llevando cada una su número, y cada vez que el iletrado puede ver un número, sabe qué letra tiene que poner. Y de ahí empiezan a hacer las sílabas, las trisílabas, las palabras, las oraciones, hasta que llegan a resolver la carta, que es su examen final. Y para nosotros ese examen final es una emoción muy grande, porque ahí vamos entendiendo que hemos podido llegar a una meta que nos propusimos 100 días atrás y que realmente pudimos ver que se podía lograr, y así lo hicimos. Bueno, esa es la tarea, estimados compañeros. Estamos dispuestos a recibir a todas aquellas personas que quieran aprender a leer y escribir en esta próxima semana que se da, y que eso va a ayudar a que toda persona pueda ascender un escalón más en esta escala social. Bueno, muchísimas gracias, un afecto muy grande a toda la labor militante. Los saluda Rubén Terrile, miembro de la Comisión Directiva de CTA de los Trabajadores Regional Bariloche. Bueno, ahí lo escuchamos a Rubén Terrile. Vamos a recordar la dirección en donde se están llevando adelante estos talleres de alfabetización. Esto es en el gimnasio del SOYEM, en Gallardo 1262, todos los días de 15 a 16:30. También para quienes quieran dar apoyo escolar o también alfabetizar en Nahuel Hue o en Barrio Vivero, voy a pasar el teléfono de Rubén Lagras, que me lo autorizó a dejar el teléfono. Ahí estoy viendo cara una extraña. pero me dijo que lo pueden llamar al 294-489-9665. Repito, 294-489-9665. Re interesante la movida, re. Muy interesante, también hay un amigo de la San José Obrero, me contaba que ahí adentro también están dando talleres, que bien, quien esté interesado directamente se mande para el barrio Malvinas. Perfecto. Vamos a la efeméride del día de hoy que teníamos preparada, pero no me presento a mí mismo, solamente escuchamos el audio. Se cumplen en esta semana 40 años de la presentación en el Festival Internacional de Cine de Francia de una película que, más allá de sus valores estéticos y cinematográficos, estuvo, está y estará profundamente ligada a la historia reciente de nuestro país. Hablamos de The Wall, película dirigida por Alan Parker y basada en el disco que Pink Floyd editó en 1979. El guion fue escrito por Roger Waters, bajista y miembro fundador de la banda, en base tanto a su historia personal como a sus vivencias dentro de un mercado musical en transición. En el aspecto familiar, el músico inglés perdió a su padre durante la Segunda Guerra Mundial y sus recuerdos son comunes a los de muchos niños y niñas con una infancia atravesada por el sonido de los bombardeos y la destrucción. En el aspecto musical, o mejor dicho, en lo relacionado al mercado musical, Pink Floyd es una banda nacida en la escena psicodélica de mediados de los 60. En la década siguiente, se convirtió en referencia al rock progresivo, género caracterizado por las grandes puestas escénicas, composiciones complejas y extensas, muchas ligadas al género clásico y que recibieron la denominación de rock sinfónico. Pero los 70 terminaban y el mercado necesitaba novedades. Y The Wall también cuenta esto: las exigencias de un público masificado y un negocio que exige cada vez más rédito sin importar los costos. Volviendo a la película, The Wall nos muestra un mundo externo e interno opresivo construido con pocos diálogos, canciones que sirven como relato, imágenes fuertes propias de la naciente industria del videoclip y las animaciones del caricaturista e ilustrador Gerard Scarfe. Inicialmente, el protagónico de Pink iba a estar encarnado por el propio Roger Waters, pero finalmente eligieron al también músico Bob Geldof, quien personificó a un ser torturado tanto por su propia historia como por el negocio empresarial construido en torno a su música. Efemérides 33 de mano, 40 años de la película The Wall. Down. I hear you breathing down. capítulo especial para The Wall y nuestro país. 1982 es el año de la Guerra de Malvinas y el comienzo del final de la última dictadura cívico-militar. Aunque muchas de las imágenes de la película nos muestran otra guerra, otras opresiones, el resurgimiento de discursos fascistas por siempre iguales de peligrosos y otras paranoias, The Wall encajó perfectamente en una cotidiana asignada por la posibilidad cada vez más concreta de retornar a la vida democrática. Seguramente por esto, las madrugadas en cines como el Lara, el Select Lavalle o el Ritz, o lo que es lo mismo, las funciones de The Wall, al igual que la canción sigue siendo la misma de Led Zeppelin, o la proyección del recital Gustok, eran cita obligada para las tribus que durante años sostuvieron en Buenos Aires su exhibición en salas donde comenzaba a respirarse libertad y reencuentro con la vida. Efemérides 33 de mano. Llegó el taxi, así que en minutos se acaba este 33 de mano 272 en el aire de Radio Nacional Bariloche por las dos frecuencias. Bueno, estamos en el final, finalísimo, como dice acá el compañero, y tenemos sorteo, tenemos ganadores, ganadoras. Tenemos, en principio, reiterar una vez más que teníamos un sorteito especial para les socies, un sorteo de una orden de compra en el colectivo de diseño. Eso ya salió, ya está, ya tenemos acá la ganadora. La ganadora, nos soplan por cucaracha, porque eso les contamos. Eso, tenemos una lista especial de les socies. Y la ganadora es Marisa Noemí Poggi. Así que ella es la ganadora de esta orden de compra en el colectivo de diseño. Y ahora nos vamos a quienes han participado aquí, porque claro, nos han ido mandando mensajitos al 2944-625040 y han escrito a través de las redes y ahí podía participar todo el mundo. Fuimos ahí anotando quienes estuvieron presentes en este programita y el sorteo ahora lo está realizando la compañera Violeta Moraga de una manera muy rústica. Estoy girando el bolillero. Vamos a contarles, hemos hecho unos papelitos así a la vieja escuela y hemos anotado el nombre que banda ha elegido la persona como para participar de la consigna, que decíamos nuevamente que era qué banda musical de los 70, 80 te gustaría ver o volver a ver en un escenario. Y lo que respondieron fue muy diverso. A ver, ¿elige usted? Que quede todo claro acá, que no hay trampa. No hay trampas, no hay trampas. No, ver, esto es sacamos real. Un papelillo por aquí, a ver, estamos acá, nos están filmando también. Para garantizar esto, ¿no? Bueno, Marian da Silva, ¿qué tal Marian da Silva? Marian da Silva participó y ella había dicho que le encantaría ver a Patti Smith. ¿Sabe qué hay? Hay por ahí un run de que vuelve Patti Smith a la Argentina. Bueno, ahí está entonces, todo muy legal en esta cooperativa de trabajo, de comunicación. Bueno, muy bien, Pat. Muy bien, se ganó el paquetón de premios Al Margen, que tiene revistas de colección, tiene libros, tiene calcos y otras cosillas más. Así que Marian da Silva, ahí nos pondremos en contacto con vos para decirte el cómo. Le tiro la última en vivo. Hoy a las 9 de la noche puedes escuchar en Radio Nacional Bariloche a la Mar Knopfler y a Ereña, banda surgida de la sala de ensayo comunitario de Engumpiuqué, este ciclo Cultura Trascendente conducido por el amigo Martín Pargade. Hermoso. Así sigue entonces la programación en la radio pública. 7:58 minutitos. Decirles que ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por dejarnos entrar ahí en sus casas, en sus coches, en las rutas, donde sea que hayamos llegado con este 33 de mano. Recordarles que estamos los viernes a partir de las 6:20 de la tarde por AM590, por la FM95.5 y online ahí en nacionalbariloche.com.ar. Y bueno, ¿planes de fin de semana? ¿Planes ahora? ¿Qué? Nada. No. Irnos raudamente, nos porque rajan. Nos corren desde Buenos Aires. Nos rajan, nos vamos entonces. Aquí estuvo Pablo Bassi, Violeta Moraga, Fabia Gosta y quien les habla, Luciana Viles. Chau, chau. Las voces de la región, en primer plano. 33 de mano.